escuchando música de la nueva era con Bon Jones aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Quédese en línea y a través del 90.5 de FM a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción del profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de FM, Radio Universidad. Juan Guillermo Romero está en la consola de audio aquí en Clavijero 24. Aldo Camacho nos hace el favor de llevarnos a través de Facebook Live. Y estamos listos para arrancar este día el Emparrillado de los Halcones. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice la montaña? Hola, ¿qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Nada, bien, como siempre, un fresco muy especial allá en la región de Ayahualulco y también por la zona de Izhuacán de los Reyes. Coach Marco Murrieta, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de estar aquí, de iniciar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, de los Halcones de la Universidad Veracruzana, y pues hoy con dos invitadas bastante especiales. Sí, una invitada que no le gustó los playoffs del... Bueno, creo que a ninguna de las dos les gustó, pero pues ya ¿qué le va uno a hacer? Habrá que esperar para el próximo año. ¿Cómo están? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablamos del fútbol americano infantil o del playoff? No, del infantil mejor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué proyecto tienen para el americano infantil Halcones de la Universidad? Personal, ya me dicen que en un mes debe estar ya integrado el equipo. Integrado el equipo, empezamos mañana. Mañana ya. Mañana empieza nuestra temporada, martes y jueves, por el momento, de 6 a 7:30. Y niños de 6 a 15 años, esperamos que lleguen y se junten. El proyecto es ambicioso este año, porque tiene una meta de corte internacional. Sí, claro, lo hemos estado platicando, de hecho hace 2 años se logró. Nos fuimos a lo que es un torneo en Florida, que se llama Pop Warner. Y bueno, este año tenemos la intención y como meta de poder irnos también. Y bueno, otras cosas que de repente también salen para chicos también más grandes, hablando ya de triple o de juvenil, también a veces por los meses de septiembre o esto tenemos una salida que son torneos amistosos, pero que de alguna manera a ellos les da otra visión del fútbol americano, lo viven de otra manera, que es parte también de su crecimiento. Y bueno, aquí seguir fogueando a los muchachos para que se vayan a las copas como el torneo de la Under 15, la Under 17... Y bueno, quizás en el momento que haya, porque creo, no estoy muy segura, pero creo que este año no va a haber, para las Under 19, ¿no? Que eso ya es algo mucho más comprometido. Claro. Y bueno, y si se sigue dando el torneo de la UNEFA contra con ADE como el año pasado, bueno, pues aquellos se sigan creciendo en esto. Que es el cierre del torneo. Que se cierre, exactamente, que sean sus ciclos y que, bueno, sigan creciendo en esto desde chiquitos. Por eso es muy importante que si lleguen a entrenar desde los 6 años para que hagan toda su trayectoria. Todo el proyecto. Carlos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues algunos datos interesantes que tienen que ver con la continuación de la historia del fútbol americano. Si gustas, comenzamos. Por favor. Los orígenes del fútbol americano datan de los años de 1896 a 1929. Los periódicos de la época en la Ciudad de México mencionan que en el año de 1896 se realizaron 3 juegos de exhibición en el país, uno en el campo militar en Monterrey, otro en la Ciudad de México y un tercero en la ciudad de Nuevo Laredo. Pero otra fuente menciona que el primer encuentro de fútbol americano se realizó en las lomas de lo que hoy conocemos como el Estadio Jalapeño, ya por el año de 1896, aunque se desconoce el número de jugadores que participaron, así como el marcador. Posteriormente, el hecho se fue replicando por el país entre jóvenes con recursos económicos para viajar a Estados Unidos y poder adquirir la indumentaria para los equipos. Se conoce también que en 1898 se realizó otro partido en la Perla Tapatía. Terminada la Revolución Mexicana, en la década de 1920, el fenómeno se trasladó a algunos centros educativos. De esta manera, se comienza a jugar de manera informal el fútbol americano en la Universidad Nacional de México y en el Club Deportivo Internacional. En 1928 se conforma en la universidad, especialmente en la Escuela de Medicina, un gran equipo integrado por los hermanos Alejandro y Leopoldo Noriega, Gilberto Coqueta Pineda, Manuel Vieja Estañol, Marcelo Adriani, entre otros, el cual celebraba partidos en llanos y terrenos baldíos de la capital con otros equipos que surgían de la Ciudad de México. Al año siguiente, en 1929, el equipo de la universidad se enfrenta al Colegio del Mississippi en el Parque Venustiano Carranza, con asistencia del presidente de la República en aquel tiempo, Emilio Portes Gil, celebrándose de esta manera el primer encuentro internacional. Apuntes de lo que da origen a lo que a ustedes les apasiona. ¿Cómo se vive mejor, abajo o arriba en las casas? Pues como mamá, arriba. ¿Pero como responsable del equipo? Sí, pues sí, 100 veces abajo. Coach, ¿cómo ve las madres de familia? ¿No deben estar aquí los coaches haciendo reclutamiento y no las managers? Bueno, pues es un trabajo conjunto, ¿no? Por eso es un trabajo de equipo, ¿no? Y creo que la cuestión de reclutamiento la hacemos todos casi la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, ahora sí que donde andas y ves a un chavito que le ves como que a veces la cuestión del físico, ¿no? O sea, en los lugares que luego los que andas, puedes encontrar siempre algún chavo, o sobre todo en los niños, ¿no? Niños que son así como que con mucha energía y todo, que es así como de, pues mira, llévalo al fútbol americano, a lo mejor ahí le gusta, ¿no? Pero yo creo que en esta parte, o hablando específicamente de los niños, las managers o las mamás juegan un papel muy importante. Evidentemente, por un lado, la cuestión del apoyo, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Con los niños y con los chavos de infantil, juvenil, los papás juegan un papel fundamental porque realmente es una responsabilidad compartida, ya que pues ellos son los que deben llevar a los niños a entrenar, ¿no? Las situaciones que se viven desafortunadamente hoy en día hacen o impiden que sea como a lo mejor nos tocó a muchos de nosotros, que ya de 12, 13 años, pues ibas y venías solo, ¿no? Sin ningún problema. O niños más chicos, ¿no? Compañeros más chicos. Ahora la situación es distinta, desafortunadamente, pero ahí sí los papás juegan ese papel, ¿no? El niño pues llega al campo por la responsabilidad y el compromiso de los papás, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, que menciono que es muy importante que las managers o las mamás hagan este reclutamiento, es que nunca va a ser lo mismo que alguien, por ejemplo, yo en la cuestión de como coach, decirle, no, es que al niño no le pasa nada, porque ese temor existe, o sea, pero es un temor que existe en todos los deportes de contacto, o sea, los que van a practicar box, los que juegan, los que practican lucha grecorromana, artes marciales, taekwondo, lo que sea, pues son deportes de contacto, pues obviamente hay un riesgo en el cual pues te puedes lesionar o puedes sufrir, o sea, lastimar o lesionar, ¿no? Que también son cosas distintas que ya después los papás van comprendiendo también. Pero si una mamá que tiene a su hijo o a sus hijos jugando el deporte, ahora sí que de mamá a mamá es distinta la manera en la que ellas pueden convencer o le pueden, o no de que convenzan, sino que con otro tipo de argumentos que para las mismas madres de familia son más convincentes, pues puedan llegar a decidir que sí vayan. Porque, insisto, si es de repente mucho ese tabú de, no, es que es fútbol americano y entonces se puede fracturar un hueso, ¿no? Y resulta que, pues, a veces jugando deportes de menos impacto, pues, se acaban lastimando mucho más de las piernas o sufres fracturas o lo que sea, ¿no? Aparte que, bueno, también es importante decir que, a veces nos hacemos ideas, pues, de acuerdo a lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Ahorita lo que hablaban, lo que vemos pues es la NFL y vemos jugadores que pues empiezan a practicar, son atletas para empezar, y empiezan a practicar deportes porque juegan varios deportes, hacen atletismo, juegan básquetbol, juegan béisbol, juegan fútbol americano, etcétera. Entonces ellos se preparan prácticamente desde su niñez a poder llegar a ser profesionales. Entonces hablamos que son chavos que tienen, y aparte que llegan bien jóvenes, ¿no? De 23, 22 años a la NFL. en su mejor punto físico, ya con 10, 12 años de preparación físico-atlética, completamente trabajados para eso. Entonces vemos tipos que miden 2 metros, que, pues no, como por ejemplo el corredor de los Titanes, que mide 1.93, 1.92 y pesa 120 kilos, ¿no? Y que es imposible casi detener a un corredor de ese nivel. Entonces eso es a lo que tú piensas, ¿no? Ah, va a jugar fútbol americano y entonces se va a enfrentar. Pues bien. Sí, evidentemente también aquí en México hay muchos jugadores que miden 2 metros, linieros ofensivos de muy buen tamaño, de muy buena talla, pero todo es gradual. Entonces en las categorías infantiles pues obviamente no se dan contactos con esa intensidad de los que vemos en la televisión, en la NFL o los que ves en Liga Mayor, ¿no? Para eso hay de alguna manera un control que se va dando entre las edades y los pesos de los niños precisamente. Aunque también, bueno, yo creo que ahí se tendría que pues como que adaptar un poquito más la cuestión de los pesos, sobre todo porque muchos niños a veces están muy castigados por eso. Y aunque bueno, pues es en parte por proteger esto, ¿no? El desarrollo de los jugadores, de los niños, y que como lo hemos dicho muchas veces aquí, tiene que ser en un primer punto lúdico, aunque parezca como de risa o se preste a crítica, realmente tiene que ser lúdico en un principio. Es como la misma escuela, o sea, en un punto la escuela al principio, ¿no? Vas aprendiendo, pero es muy lúdico todo. Entonces así debe de ser el inicio. Lo que hemos dicho mucho también, que ahí toda la gente, o sea, tanto los entrenadores como los papás y la gente que está alrededor, debe de tratar de aportarle al niño ese ánimo o esas ganas para que siga, ¿no? O sea, enamorarlo, porque pues si se empieza a presionar mucho, lo que decíamos, ¿no? Los papás que, es que ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no tacleaste? ¿Por qué no sé qué? Bueno, pues es un proceso, está aprendiendo, ¿no? Ya llegará el momento en el que sí hay que... Hay que corregirle todo eso, ¿no? Sí, lo veo ahora que hay quien no presta totalmente atención a las jugadas defensivas y les ganan. Exacto. Y estamos hablando de niveles profesionales de y no es de que se haga a propósito. O sea, finalmente, pues también es parte del juego, ¿no? Habilidades. La distracción a veces o que te desconcentras, pues estás nervioso. O sea, es que esa es otra, ¿no? Pues de afuera tú ves, cómo falló esa tacleada. Pues está así, pero bájate al campo, métete a jugar, quítate a alguien que te está bloqueando, trata de hacer tu mejor ángulo y llega a hacer la tacleada, ¿no? O cacha el pase cuando sabes que ya viene, o sea, que tienes que cachar el pase y ya viene el golpe, ¿no? O a ver, corre tú la bola cuando tienes 8 o 9 jugadores esperándote porque saben que van a correr la bola, ¿no? Exactamente, entonces es como que todo ese proceso, pero... bueno, regresando o ahondando a lo que estábamos comentando, pues sí, yo creo que es muy importante que las managers, que las mamás también estén haciendo esa parte del reclutamiento, porque insisto, ellas pueden con otro tipo de sensibilidad acercarse a las mamás y decirles, bueno, pues o sea, no va a pasar nada, ¿no? O sea, digo, afortunadamente no es una constante que haya lesiones graves. Sí se lastiman los jugadores y eso es lo que yo decía, ¿no? Es distinto lastimarse a lesionarse, porque cuando estás lastimado, que pues puede ser que te doblaste un dedo, te doblaste la muñeca, lo que sea, pues se te puede poner frío, te ponen hielo, te vendan y puedes seguir jugando. Cuando estás lesionado, una lesión sí es algo ya un poco más grave y eso sí te puede impedir que puedas participar en un partido. Entonces, eso también es, pues, a veces que los niños se caen, pues les sacan el aire, ¿no? Les dan un golpe que les duele, pero pues se paran, sale a la banca, descansa un rato y otra vez puede volver a participar, ¿no? Y estamos hablando de cuando lo lastiman. Ya, pues en otros momentos, pues no sé, ahora que se protege mucho, ¿no? Los golpes hacia la cabeza. Del equipo. Todo eso, ajá, ¿no? O sea, utilizar en general el casco, que ahí eso sí podría ser un poco, pues hay que tener mucha más precaución cuando hay una acción de este tipo, ¿no? Pero yo creo que los niños también de alguna manera van dándole esa confianza a los papás, ¿no? O sea, los papás van viendo el desarrollo que tienen los niños, cómo se va logrando, y que yo creo que eso también es algo importante de mencionar. Pues cada niño tiene un desarrollo distinto. Hay niños que tienen muchísimas habilidades físico-atléticas y que entienden el deporte desde el primer día que llegan. Hay otros niños que les cuesta más trabajo, les puede costar 2 o 3 temporadas. Y eso no quiere decir que no puedan llegar a ser buenos jugadores, al contrario. O sea, simplemente tienen un desarrollo más lento que viene dado por la coordinación psicomotriz, a veces tienen que aprender primero a coordinar, ¿no? O hay niños que sí le tienen temor al contacto, que también eso es algo que se tiene que trabajar. Y que ellos mismos deben vencer, ¿no? Y lo van a vencer conforme van pasando. O sea, hay jugadores que, insisto, les cuesta dos o tres temporadas en vencer ese miedo. Pero cuando lo vencen, pues ya usted estás hablando de que ya dieron pasos agigantados, ¿no? En su desarrollo. Y hay niños que a veces desarrollan muy rápido y llegan a un punto, no sé, en juvenil, que ya no dan para más, ¿no? Y después ya no pueden. Hay otros que no, sí, que tienen un desarrollo un poquito más lento, pero llegan para intermedio, para liga mayor, en su punto óptimo, ¿no? Y que pueden desarrollar muchísimo mejor. Entonces, pues esas son todas las cosas que también, pues, se tienen que, por un lado, tomar en cuenta, y por otro lado, que también se deben de trabajar con todos los niños, ¿no? Carlos, desde el punto de vista psicológico, lo que planteaba aquí las managers, de que los jóvenes lleguen a temprana edad, para que asimile lo que sea el coach Marco Murrieta, primero lúdico, después competitivo, pero de identidad con el programa de halcones. Sí, bueno, y también la cuestión de las habilidades kinestésicas a temprana edad, ¿no? La parte materna, que sensibiliza mucho al jugador, que le da confianza principalmente al muchacho que va, al niño que va a entrenar, eso fortalece desde muy temprana edad la autoestima, que es un factor muy importante en todos los deportes, ¿no? Teniendo una autoestima equilibrada, no digamos ni alta ni baja, equilibrada, el niño crece con una sanidad muy especial, y eso le da un papel relevante a lo que es el desarrollo psicológico de la parte deportiva de los niños. Ya después de dejar la parte lúdica, bueno, ya vendrá esa parte que es de un aprendizaje de competencia, ¿no? Pero que tiene que ser procesos que se tienen que dar desde muy temprana edad. Entre más temprano se comience dichos entrenamientos, como mencionaba Marco, pues hay un mejor amplitud de aprendizaje deportivo. ¿A dónde tienen que reportar quien quiere formar parte del programa de halcones? Ah, bueno, a partir de mañana, categorías infantiles de 6 a 7 y media, 8 de la noche, martes y jueves por el momento. Categoría juvenil empieza mañana también, de 15 a 18 años. Y categoría intermedia ya está entrenando desde las 8 de la noche, del lunes a viernes. ¿Qué deben de llevar? Ah, bueno, ropa cómoda, hidratación. Ahí estamos los que somos diferentes managers, que Dani también estará mañana, para recibirlos. Y de entrada, bueno, tienen que haber muchas ganas y amor al deporte de entrada, cualquiera que este sea, pero seguramente se van a quedar con nosotros. ¿Qué sienten ustedes promoviendo esta pretemporada o este inicio de campaña 2020 cuando dicen nos faltan niños y llegan? No, pues no, la verdad es una alegría, pero estamos muy confiadas en que así va a ser, en que van a llegar todos los niños. Muchos ya han estado escribiendo, ya mañana, ya quieren que sea diario, pero ahí vamos poco a poco y esperamos tener mucho éxito. ¿Es menos participativo el padre de familia en este proceso? Digan la verdad. No, yo creo que lo que pasa es que de repente sí hay que, digo, por ejemplo, yo lo comentaba hace rato, sí, con usted un poco, ¿no? A veces es un tanto complicado. Trabajo. Inclusive desde la temporada pasada, tanto Dani como yo, como otras compañeras, inclusive nos prestamos hasta de transporte escolar. O sea, porque sabemos que a veces para algunos es complicado. Entonces, de repente hasta de transporte, digo, ella, por ejemplo, se llevaba un par de chicos y los entregaba y los recogía, porque al final del día también esto es parte de la filosofía de halcones, ¿no? No es nada más te voy a hacer un campeón, sino te voy a hacer un campeón integral. Claro. O sea, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen novio, ¿no? O sea, muchas cosas que es lo que tiene el programa. Entonces, en esa dinámica, bueno, la temporada pasada se decidió, tú te puedes llevar a alguien, yo me puedo llevar a alguien, o sea, hacemos un recorrido, hacemos una ruta, con el afán de que, bueno, hay papás que no pueden hacerlo y también lo entendemos. No es como cuando no van a las juntas en la escuela, ¿no? O sea, no es porque a veces no quieran, es porque a veces no pueden. A veces no pueden, claro. Entonces, digo, ella ahí sí les puede decir que ella fue una de las personas que más apoyó en ese sentido la temporada pasada. Y pues bueno, es la intención ahorita de seguir trabajando y encontrar estrategias para seguirlos ayudando. Mañana, muy temprano, hay que empezar a trabajar en el asunto. ¿Y qué pasa con las madres de familia? ¿Cómo las suman ustedes a integrarse en esta actividad? Bueno, pues, en cada reunión tratamos de estar al contacto con ellas, se les informa, nos presentamos. De hecho, es un contacto muy directo con ellas, muy personal, y siempre ha sido muy cordial con todas. ¿Hay alguna madre de familia que diga, vengo a lo que no sé ni qué, de qué se trata esto? Sí, sí. Yo así llegué. ¿Y después? Sí. Pues la enamoramos. Diría el coche izquierdo que le dijeron que era... No, pero no es cierto. El coche izquierdo dice que siempre nos dice que nada más era hacer agüitas. Sí. Yo ahí sí la verdad le dije, no es nada más hacer agüitas, es amor a la camiseta, es meterle tiempo, mucho cariño. Aprender. Pues, aprender. Ayudarnos, entendernos, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Coach, ¿quién nos saluda a través de redes? Híjole, ahora sí le quedó mal porque no se ve casi quién está, la verdad. Bueno, ahí se ve la manager Mónica Guzmán, que anda por ahí conectada, saludos, pero no se... A veces no se actualiza tan rápido y no podemos ver, pero pues ahí vamos pasando los saludos poco a poco. Muy bien. Gracias a los que están con nosotros a través de redes sociales también. Carlos, ¿algo más antes de retirarnos? No, pues nada más, mira, yo veo con la gran pasión que hablan las managers de lo que es apoyar el deporte para los hijos, ¿no? Y sobre todo del fútbol americano, y eso creo que para los radioescuchas, para las mamás, para los padres de familia, emociona, y además se hace una invitación implícita para participar en el fútbol americano. Como ustedes decía, ella que lo que preguntaba es nada, no sé absolutamente nada, y vive en su proceso de aprendizaje y, como decía, de enamoramiento hacia este extraordinario deporte que es el fútbol americano. ¿Torch? Bueno, pues ahí nada más realmente comentar el trabajo que hacen las managers, la verdad, porque como lo dicen, realmente no es nada más de echarles porras y darles agua y a un lado de la banda. Ojalá y nada más fuera eso, ¿no? Realmente es que, bueno, por un lado se hace mucho reconocimiento al trabajo que hacen las managers, porque ellas están de manera voluntaria, no reciben ningún sueldo por hacer todo este trabajo que tienen que hacer, ¿no? Como lo decía, nos está incluso el gasto de gasolina por llevarse a alguien, todo eso pues realmente es voluntario, y es por también querer apoyar y aportar algo al programa, ¿no? En ese sentido. Y pues que también les toca una parte, pues la verdad que a mí me parece bastante, o sea, con todo respeto, pero que se me hace muy aburrido, que es todo el trámite administrativo de estar juntando papeles, de estar viendo que no les falte nada para que se puedan hacer los registros, para las credenciales, para que todo eso. Y pues también estar recordando a los papás pues que tienen que hacer sus pagos, ¿verdad? Son quienes están presionando. Pues no digamos presionando, porque finalmente son compromisos que tú ya tienes, ¿no? O que se adquieren. Pero pues sí se deben de estar haciendo los recordatorios, y pues eso les digo, estarle también diciendo, por ejemplo, a los chavos de juvenil y todo, que ya muchos de ellos ya hacen ese tipo de trámites, sí. Pues que no te mandan todo, que lo mandan mal, que oye, es que no llegó tal papel, y si no está, no te puedes registrar, y nos quedan 2 días para el registro, o sea, todo ese estrés y estarlo subiendo a la plataforma y todo, pues que también es un buen de trabajo. Y es de, pues, estar organizando un montón de papeles y un montón de cosas, ¿no? Y eso es también parte de lo que las managers hacen. Y pues realmente es un trabajo que requiere también de mucho tiempo, que independientemente del trabajo que tienen en casa, ¿no? Como mamás. Y pues si también van y trabajan en algún otro lado, además de todo eso, tener que llegar y ver, a ver qué falta del americano, y falta esto, aquello, faltan los papeles, hay que mandar correos, hay que hacer todo esto, pues realmente sí es mucho reconocimiento, y pues que se vuelva una parte fundamental también del equipo. Insisto, hablamos de trabajo en equipo, y yo creo que aquí está pues bastante bien representado, ¿no? Lo que dicen, el trabajo que hacen ellas, la gente que sirve como transporte escolar, ¿no? También por el hecho de que también estén más niños, porque eso a veces es lo triste, y a veces no puedes hacer nada en eso. Bueno, es que ya no voy a venir porque no hay quien me traiga, ¿no? Y entonces ahí también se pueden perder chavitos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es como ahora sí que todo lo que hay detrás de el llegar y sentarte a ver en la tribuna un partido, decir, ah, pues sí, juegan bien, juegan mal, o no lo hicieron tan bien, o lo hicieron muy mal, qué sé yo, o lo hicieron excelente. Pero pues es toda una logística, una organización, y muchas cosas son las que hay que estar haciendo, ¿no? Hay nada más, yo repetiría la invitación para todos los jugadores, los hijos de la comunidad universitaria, del público en general que quieran acercarse al programa desde los 7 hasta los 15 años para jugar categorías infantiles martes y jueves de 6 a 7:30, categoría juvenil de los 16 a los 18, también a las 6 de la tarde y en el campo de béisbol en el campus CADO, en el campo de la USB, y la intermedia que ya estamos trabajando rumbo a la temporada que arranca el próximo mes de marzo, que estamos a menos de mes y medio de que arranque la campaña, que ya estamos trabajando diario, igual nosotros estamos de 8 a 10 de la noche. Todavía se pueden integrar los jugadores nacidos en 2000, 2001 y 2002. Pues muchas gracias. Éxito. Gracias. A partir de ya. Ya. Ahí vamos. Y estamos platicando cómo les va, ¿de acuerdo? Claro que sí, lo esperamos. Estaremos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta de árbitros vamos a estar ahí. Que tenga buena tarde. Gracias a Juan Guillermo Romero, a Aldo Camacho, que está deseando ayudarnos a través de Facebook Live, todo el equipo de El Emparrillado de los Halcones. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.